Juan Carlos Lorenzo recuerda sus últimos momentos en Boca Juniors. A ver qué recuerda el Toto con todo afecto. Lamento haber venido a Boca Juniors en la última etapa, porque yo no quería venir. Yo le dije, no, mire, yo no puedo tomar el equipo así en estas condiciones. Y empataron un partido, creo que con Platense 0-0 en casa, no es un partido que empataron. Y entonces ya no aguantaron más, y que soy yo, tiene que venir usted, tiene que venir usted, y más. Entonces uno da la sensación que todo lo que me dio Boca, me transfirió a Italia, me hizo ganar todos los campeonatos, que tuve la suerte de tener un grupo de jugadores, un presidente de primerísima calidad, que muchas veces yo lo critico esto. Si es posible que a Alberto J. Armando, que hizo una ciudad deportiva, que hoy la vendieron 52, 55 millones de dólares, le dejó un capital al club. Ahora digo esto, si aparte de eso, nunca le dijeron que el estadio de Boca Juniors se debe llamar Alberto J. Armando, como recuerdo a un presidente, como es el caso de Berezarfi, como es el caso mío de River Plate. Entonces yo digo esto, ¿qué puede quedar para Juan Carlos Lorenzo, que ha sido un discreto jugador y un técnico afortunado?